Muy buenos días, Julio, un saludo cordial a ustedes, hermanos de Conacani. Efectivamente, desde la provincia de Serendín. Y bueno, pues nosotros acá estamos un poco también preocupados por algunas situaciones que vienen ocurriendo. Como, por ejemplo, la presencia de los militares en nuestra provincia de Serendín ha venido causando solo el temor de la población, sino también algunos daños sociales, como por ejemplo las rondas campesinas han recibido una serie de denuncias de padres de familia, de madres de familia, en donde a menores de edad precisamente habían sido abusadas pues por los militares que se encuentran en la provincia de Serendín. Y en ese sentido las rondas campesinas ha hecho una intervención a los efectivos del ejército y han encontrado pues, han intervenido a cuatro de ellos y han encontrado también en ese sentido a tres señoritas, una de ellas menor de edad, y que han sido puestos a disposición de sus jefes, y se ha acordado pues a través de las rondas campesinas y los militares que se abstengan de hacer estos actos de maltrato hacia nuestra población de Serendín. Asimismo, al día siguiente de suceder estos hechos, y ha aparecido en las ciudades, en la ciudad de Serendín, en los alrededores de Serendín, algunas pintas alusivas al Sendero Luminoso, hecho que nos causa suma extrañeza, porque nuestra provincia ha sido y es sumamente pacífica, y más aún ahorita con la presencia de los militares nos extraña que suceda este tipo de hechos. Ahora por la mañana hemos visto, por ejemplo, los medios de comunicación que encontraron supuestamente algunas bombas Molotov en el aeropuerto de Cajamarca. Informes de la policía que se habían publicado en algunos medios dicen pues que las comunidades de Bambamarca, en este caso el Tambo, el Alumbre, estarían armados con rifles de largo alcance y que estarían dispuestos a atacar en esta protesta. Se han venido diciendo también en los medios de comunicación que en Cañada habrían encontrado armas de largo alcance y que todas estas iban arriba a la zona de Conga. Todos estos actos, hechos que vienen sucediendo pues, y con lo que viene sucediendo ahorita en Espinar, en donde algunos compañeros de la Vicaría del Medio Ambiente les han sembrado bombas Molotov y los han detenido, y en donde han detenido también a aproximadamente 30 dirigentes. Entonces nos hace ver pues, cuál es el patrón de conducta que tiene en este caso el gobierno de Ollantumala para desvirtuar las luchas y no ver el problema de fondo. Nosotros estamos denunciando estos hechos, pues posiblemente ocurra lo mismo en Cajamarca, en las protestas de Cajamarca, y nosotros nos estamos organizando a través de las rondas campesinas para que no ocurran actos violentos y garantizar, como fue el año pasado, protestas pues totalmente pacíficas, reclamando sí de manera firme nuestros derechos que se nos están vulnerando actualmente al querer imponernos este proyecto minero Conga que no tiene legitimidad social. Milton, ¿cómo se puede garantizar una jornada de protesta en el cual no haya violencia y no haya derramamiento de sangre? Sí, efectivamente, estimado Julio, nosotros vemos con preocupación, el día de hoy también en Serendín ha salido una serie de volantes, dice consejos de lucha, en donde están llamando a atacar a las fuerzas del orden, están llamando a incendiar algunos grifos, ¿no? Entonces, bueno, son actos pues que vienen de terceras personas para tratar, como repito, deslegitimar nuestra lucha. Nosotros estamos ahorita organizados ya a través de las rondas campesinas. A través de las rondas campesinas nosotros hemos garantizado también la pacificidad de nuestra lucha el año pasado. Nosotros también garantizamos que esta lucha de Cajamarca en frente de mañana es de un carácter totalmente pacífico y vamos a demostrar pues, al gobierno que Cajamarca sí se hace respetar.